al 107.2 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. El dimecres... Des del començament del temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, Ona Metàl·lica. Bona tarda, bona nit i benvinguts tothom aquí a Metal Vortex. Aquí ja sabeu que estem al 107.2 de la FM, que som Ràdio Despí i que també estem escoltant ara mateix en directe a través de Assalto Mata Radio Rock i esteu escoltant aquest programa pues, a través d'aquestes ones, a través de les 3w.radiodespí.net. A partir de demà, a través del nostre Facebook. Quanta publicitat i quanta merda és el que estem ficant, que sí? Però, bueno, almenys fiquem la nostra merda. Perquè la merda que ens estan fotent del coronavirus és que cada vegada ens suma pitjor. No sé si és que m'estic desintoxicant o amb les vacunes o és que cada vegada ens suma pitjor. No ho sé, no ho sé. El que sí que ens suma bé és el que anem a punxar avui aquí a través d'aquesta emissora Metal Vortex. Així és que, Miguel, benvingut. Sergio no pot estar, que li donin per el coronavirus. Alcohol. I, bueno, pues, Miguel sí que està. Diu que us farà un prospecte anal tipus xinès. Allò que us fiquen en el dit del cul i us detectan coronavirus i pròstata a la vegada. Sí, i també visualitzo el vostre futur, també. El futur de cada persona és una cosa. Jo vaig a dir una cosa, que tal com va el país, tal com va el món, el futur aquest del món és veure Pokémons. Bueno, és veure Pokémons. Bueno. I no us perdeu. El nou episodi de Pokémon estarà present a Metal Vortex durant diverses setmanes. Bueno, pues en ausencia de Sergio, que siempre empieza con un clásico, vamos a ser fieles a la estructura del programa y vamos a empezar con uno, no sin antes dar una noticia que acaba de saltar ahora mismo, hace muy poquito. Me iba a venir y antes he mirado un poco el ordenador y pum, me ha saltado por el Facebook. No por esperada, pues no es importante, es que Rockfest se cancela. El Rockfest del 2021, que estaba previsto ya para el mes que viene, bueno, al final, para principios de julio, se cancela, se suspende y pasa a 2022, efectivamente, si no recuerdo mal, lo he leído y se me ha quedado en la cabeza, si me equivoco, me corregís. Bueno, escúchame, cada día surtido de Metal Vortex tenemos de recollir. Bueno, es que sí, tampoc no... No, això, potes. Perquè aquí el culpable de la noblesa sóc jo, però al final el que surt de quatre potes és Miguel. Es, com diu el refrán, unos tenen la fama i altres carden la llana. Exacte, no? I jo no sé el que és cardar. Ah, sí, que sí, la llana, bueno, sí. Llana, no, la llana no. No estranya con esa cara. Bueno, pues... ¡Zasca! ¡Zasca! ¡Oh, me he hecho daño! Pero per fer l'idiota. Eso, que el Rockfest passa el 2022, 30 de junio, jueves 30 de junio, i viernes i sábado siguiente, 1 de julio y 2 de julio, y ya han confirmado que por lo menos los cabezas que estaban previstos, Manowar, Judas Priest y Kiss, también se confirman y estarán en el 2022. Todo lo demás incógnita. estaremos por la, pues, con nuevas noticias, os iremos informando. Y yo pregunto una cosa, Miguel. Hablando de coronavirus. Fa dos anys, tres anys, va haver-hi allò que deien que ja no es podria fer a Can Zam el que era el Rockfest, no? No, bueno, van després, després van remodelar el contracte. Sí. Aquest contracte segueix vigent, perquè quan comença el Rockfest se li acaba el contracte. En principi, si han confirmat pel 2022, ja només han sigut les que més han tardat, no? Dels festivals que més han tardat en dir-ho, és que estarà tot lligat. Això és, no sé, no sé, però jo no sé si corre el contracte, si l'últim... el contracte any, perquè ja passen tres anys, no? Es parla per ja passen sí. Dos, serà el tercer. Si es confirmen, ho tindran lligat. No? Mm-hmm. Nosaltres ara no podem especular si ha transcorregut el temps, si no, no sabíem. Ja, però jo tenia lligat a 21.000 ties, saps? I al final, dius? Pues... Jo tenia lligat a 21.000 ties i al final, pues, el tema va sortir, pues... Bueno, jo no sé quin contracte has firmat tu, però el Rockfest està lligat pel 2022, menys mal, perquè han tardat molt i ja alguns ja patíem, però, bueno, pues... I, bueno, pues, como decía, esta es la noticia y ahora vamos a seguir con la música o iniciar el programa con música... Y vamos con un clásico, y además porque, como el pasado domingo, un 16 de mayo, pero de 2010, pues tristemente nos levantamos con la noticia de que Dio pues había perdido su batalla contra el cáncer, contra el dragón, como decía él, y fallecía tristemente, y la verdad es que fue un shock para todos nosotros, para todos los metaleros, ¿no? Hay todos, sin excepción, yo creo que todos... cuanto menos lo adorábamos, nos gustaba mucho, y si no, por lo menos lo respetábamos mucho, ¿no? Es como una especie de Lemmy, ¿no? Que te puede gustar más o menos, pero lo respetábamos. Ya Dio, pues tenía un respeto absoluto. Y bueno, pues nada, ya sabéis qué vamos a decir, ¿no? Que se le echa muchísimo de menos. Es un, además, bueno, no solo por su trayectoria, primero con Rainbow, luego con Black Sabbath y luego en solitario. Es que bueno, no sé, no sé yo para mí Dio... Un cantante que marcó mucho, o sea, es que hay cantantes ahora en el heavy metal que sin Dio a lo mejor no cantarían o cantarían de otra manera. ¿Pero quién canta hoy con Dio? Bueno, ningún. Pues, Ronnie Romero, por ejemplo, quiere cantar como Dio. Jorn canta como Dio. ¿Cómo se llama este? El de Symphony X también. ¿Eh? He hecho muchas versiones, el Symphony X. A Tom La Torre. Russell Allen. Tom La Torre, no... Bueno, però... Canta muy, sí, però bueno, però que està dintre també de la nova... Astraldors. Y hay mucho que sí que esa tesitura, ¿no? Dio, cuando todo el mundo hacía heavy metal en los 80, todos cantaban muy alto, ¿no? O si no, pues hacían el trash, ¿no? Que en plan bestia, ¿no? Y él era un tío con potencia, sin agudos, hacía alguno, pero quiero decir que él lo basaba todo en la potencia, ¿no? Y esos músicos y esos cantantes que hemos dicho ahora también, ¿no? Tienen ese estilo. No digo que imiten a Dio, ¿eh? Ni que, pero que sí que tienen ese estilo. No, tienen rasgos, tío. Totalmente. Es que te acabo de punchar y caos como una puta partida, tío. Como una gralla. ¿No? Para mí fue una bestia parda, fue lo mejor. Y escoger una canción entre toda su discografía es muy difícil. Entonces he querido escoger una canción en la que están todos sus registros, ¿no? Empieza con una intro, con él cantando, ¿no? En tono así suave, melancólico, pero muy agudo, muy, muy difícil de hacer esa intro que hace él. Y luego entra con toda la potencia, que con lo pequeño que es imposible de dónde salía esa voz, ¿no? Así que sin más os dejo a Dio. Estés donde estés, amigo, pues esperamos vernos por donde sea. Que sí, sea, colega, que se llama ya... A San Pera. A San Pera. Y nada, vamos a poner el tema perteneciente a su disco de debut en solitario, Holy Diver, y el tema Don't Talk to Strangers. Fijaros, sobre todo, supongo que ya lo habéis escuchado mil veces, pero es que esa tesitura al principio, ¿no?, de la canción, esa intro, y luego cómo entra, es una verdadera barbaridad. Es que no se había escuchado nunca antes eso. Y después casi que tampoco, mira que lo han intentado. Así que nada... Un brindis por Dio, saca las cervezas, David. Ya la tengo allá afuera. Ahí en la nevera, ¿no? La pues tengo allá afuera. Vamos a brindar por Ronnie y James Dio y este Don't Talk to Strangers. to strangers, 'cause they're only there to do you harm. Don't write in starlight, 'cause the words may come out real. Don't hide in doorways, you may find the key. Ya habéis tenido a Dio en todo su esplendor, la verdad es que con su mejor, en su mejor momento. Época, en su mejor momento, con su mejor formación en cuanto a discos en solitario, desde luego. Y la verdad es que bueno, que nada, que se le echa mucho de menos. Pero bueno, la vida sigue y seguimos con más música. Bueno, pues la formación de Fountains que os vais a decir que posiblemente está dins de les putes fulles que a vegades necessitem com a formació escrita dins del hard rock heavy metal, doncs són Scorpions. Scorpions, que és una formació pues, que fa ja molt temps que ens decepciona musicalment. Simplement és perquè no ens recorden aquell Love at First Sting, aquell Blackout, aquestes històries així. Però sí que van intentar retornar amb l'Unbreakable o amb aquest LP que es titula Sting of the Tail. I sobretot en aquest Sting of the Tail van tornar a retornar, penso que en èpoques més animades que l'Animal Magnetism i que no arribaven a lo que era el heavy metal que ens agrada, diguéssim, a tothom, que sí, l'apreciem, però que no ens agrada. Doncs anem a escoltar el tema segon d'aquest LP, que és el títol que dona que dona fe a lo que és el LP. Anem a escoltar amb aquests Scorpions, una formació per mi que sense ells també seria inconcebible el que és el hard rock and heavy metal. Anem a escoltar-los. Són Scorpions, aquí teniu Sting of the Tail. Bueno, pues aquí hem tingut Scorpions a meitat de ritme, la veritat, perquè puta merda, ens han tornat a fer la pirula i no m'he donat compte. I, bueno, a punxar, però és un tema supermarxós de lo que és això. És un LP que fa 10 anys ja d'ell, 11 exactament, que potser val la pena. Sí, baladístic, una cosa o l'altra, però té una qualitat increïble. Anem a continuar, Pep. Pues bueno, continuem, companys, com sempre. Hola, amigos, pues ahora os traigo una banda de rock con toque heavy metal y con siempre de aquí, de casa nostra, formada en Martorelles, Barcelona, fundada en el 2017 y con solo un sencillo en el mercado, con 5 temas, llamado Bajo la niebla. Y voy a poner un tema que no pertenece a este sencillo. Pero Martorelles, a Martorelles no hay a boira, ¿no? A ver, esta no la pillan. Sí, continuarà de bones. Bueno, i que suposo que aquest tema sortirà a la llum en el proper de treball, que es diu el tema Borracho y Vago. Y sin más, os dejo a Tallo. Thank you. Pues bueno, amigos, bueno, pues aquí hemos tenido esta gran banda de Martorelles, Barcelona, que son col·legues també, tant el bateria Freddy com el José Luis, com el Guti, el baixista, que, bueno, i només que dic que és una gran banda de rock heavy metal i que tingui sort en el futur. Bueno, pues era... Pues era... Bueno, era la formació que acaba de punxar Pep. I que sapigueu una cosa. Que sapigueu una cosa. Very best important. Very best important. El Àngel s'ha tallat la barba. És la cosa més important que pugueu trobar al món. No portava, però s'ha tallat. Igual. I l'altra. Metal Vortex començarà a emitir-se des del... Quin dia de juny? Des del 2 de juny. El 2 de juny tornem a la reprogramació original. Per què? Perquè les mesures del coronavirus es permeten privar abans, venir al programa i marxar a casa més tard. O sigui, que el programa tornarà a ser com ha sigut pràcticament durant 20 anys, de 8 a 10 del vespre. A partir del 2 de juny, del 2 de juny del programa dimecres 2 de juny, Metal Vortex tornarà a les ones a les 8 de 8 a 10 del vespre. Per què? Perquè esteu cabrons, prenem birres allà al bar, com teniu de fer-ho. En el Pipicán. Teniu de fer-ho en el Pipicán, en el Chiquipán, en el Chiquichiqui, i el que sigui, pues esteu allà i podeu escoltar-vos mentre sopeu una cosa i l'altra. Reprogramació, ho torno a repetir després, ¿vale? Cuida con la grúa, ¿eh? Así que vamos a continuar con esta gran noticia que nos ha dado David. Volvemos a nuestro horario habitual. De 8 a 10, ya horario nocturno, ya nos tocaba. La verdad es que decir que, bueno, yo por suerte no, pero bueno, que decir que parte del equipo ha tenido que hacer muchos esfuerzos para poder venir a esta hora. Ángel siempre llegaba tarde. Hoy, por ejemplo, hemos tenido que prescindir de Sergio. Sí. Y este horario... Es soltar lastre. Pero sí. Este horario... Estoy por aquí, colega. Tengo el alma aquí. Y veo que fluye más, ¿eh? Fluye más el programa, ¿eh? Pues sí, de momento sí. Si no fuese por el Miguel, que está bien aquí, barbaridad sobre el Sergio... Si no fuera por mí, aún iría más rápido esto. Diríamos que no veas. Bueno, el caso es que, bueno, pues vamos a seguir con la música y vamos a poner una novedad que ya mismo va a salir el disco. El 21 de mayo está previsto que salga el disco de Herman Frank, un habitual de por aquí, desde que ya empezaron a sacar avances de este nuevo disco, y ha sacado otro avance con vídeo. Dar las gracias a Hueso Producciones, a AFM Records, a través de Hueso Producciones, que nos ha mandado un avance de este vídeo en calidad estratosférica para poderlo poner por las radios. La verdad es que bueno, que se lo agradecemos mucho. Y nada, decir que ya mismo, que bueno, como he dicho antes, el 21 de mayo saldrá el disco, y que Herman Frank de momento no está previsto como Herman Frank que gire, pero sí como Victory va a venir a nuestro país. ¡Joder, Amotoro! ¿Victory qué? ¿Amaltoro? ¿Amaltoro del qué toro? ¿De Osborne? Fernando. El cantante. ¿Victory? Bueno, uno que fue cantante, ¿no? Pues no sé la verdad qué formación va a traer. Si ves Herman Frank y ves a Fernando, pues no sé, el toro. No sé qué formación traerá, pero el caso es que vienen como Victory. Y no solo eso, sino que también vendrán con ellos el David Rees, conocido por haber sido ex cantante de Acid, bueno, ex cantante en un solo disco, en el Little Hit. Aún lo están buscando, ¿no? Aún lo están buscando por... por el barrio. Por Girola. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. El caso es que... ¿Quién disco has dit? El Little Hit. ¿El Kigun dice que te LP? ¿De una de la manica? Little Hit. Yo lo tengo, me costó 7 euros. ¿A qué te LP? Tres has tres de la mánica. El catastre de la mánica es... ¿A qué te le pestas, burrat? Es que no... El catastre de la mánica es la faitada. Lo que pasa es que no he dicho fake news, porque ya has empalmado con lo del horario, que digo, a ver si voy a liar a la gente. También palmo para otras cosas, pero lo que pasa aquí es un programa de machos. Bueno, de macho habrá que ver. Vale, pues tú no, vale, venga, va. El Pep tampoco. Ángel, ¿tú sí? Hombre, la duda ofende, ¿eh? Pero bueno. Bueno, el caso es que vendrá como Victory en noviembre. Esperemos que ya sí, que en noviembre ya tengamos concierto, porque yo estoy ya desesperadito. 26 de noviembre en la Sala Cool de Madrid, y como artista local también estarán Los Muro. Y aquí en Barcelona, el 27 de noviembre... ¿Muro? ¿Has dicho Muro? Muro. Es el retorno. Bueno, no, retorno, no, el retorno. Yo creo que, ya no retornaron. No, ya fate, es que están tocando y cantando una dona. Sí, sí, sí. Ahora no recuerdo el nombre. Can Mercader Festival. Sí, Can Mercader estuvimos. David, vendiendo camisetas ahí. Muy mal, amén. David, que sepa que es lo único que me venta zapas. Tú estabas, David, tú estabas. Estaba, se te ya, ya lo sé. Sí, lo sé. Como veis, el nobleza hace estragos. Sí, sí, la memoria fatal, ¿eh? Yo creo que le cala, que como no tiene... Que te pedían autógrafos. Muro. Hostia, Ángel, qué guay que eres. Muro. No sé qué, muro. Sí, sí. Es que no voy a recordar la hostia que me va a fotar a la parenta, tío, como me va a hacer la foto de la tía, ¿qué está? Anda ya. Bueno, y el 27 de noviembre en Ramatás, en Barcelona, y aquí no serán muros, sino que serán del drag, los artistas invitados. Así ex que, Legión. ¿Eh? Parte de Ex Legión. Una abrazada, Eric. ¿Sabe? Que un saludo a Eric y a todos los demás componentes. Y nada, sin más, os dejamos a Germán Frank, y ya veréis la calidad que tiene la grabación está. Germán Frank, bueno, ya hemos hablado antes de él. Y simplemente nada, os ponemos la música y a disfrutarla. Viene acompañado de un vídeo. Y la canción se titula Teutonic Order. No confundir con el Teutonic Terror de los ACEP. Pero bueno, que es un tema también muy, muy guapo. También muy directo, sobre todo. Germán Frank tiene esos riffs directos y sin tonterías, ¿eh? Al turrón. Así que nada, aquí tenéis a Germán Frank y este Teutonic Order. Click. Ya, ya, ya, patente. Glory to the morning. Bueno, ahí hemos tenido a Germán Franco con ese metal teutónico, directo, con buena calidad, con buen sonido. Y la verdad es que, bueno, que te da gusto. Estamos esperando con los brazos abiertos que llegue este 21 de mayo para disponer del disco completo. Y también, pues, esperar su visita por la península, a ver qué es capaz de hacer en directo. Sus directos suelen ser bastante potentes también. Pero bueno, ya sabemos que después de pasar aquella época con Acer, en la que está un poco apartado, pues ya veremos. Supongo que tendrá muchas ganas de demostrar que puede ser líder de una banda y que realmente en directo puede darlo todo. Así que vamos a seguir, no sé qué le toca. Sí, hay me huele campos, por eso que tendremos más noticias de Alemania más adelante, pero sí, bueno. Bueno, Alemania siempre está presente aquí, sí, en Metal Vortex. En nuestro corazón. Bueno, hola, amigos, ¿qué tal? Yo, para mí, pues, de Alemania, el millo cor que ya el queso, ¿no? Es el de la Doro Pesch. Yo sabía. Doro Pesch, que tengo un nom que me va a treura. A mí me mola más rumenigue, tío, siempre, no sé. Es para que tenga más rumaní y te agarra la esencia. No sé, por el mundial. Bueno, pues nada, seguimos con la actualidad. Vamos con uno de los grupos que va a sacar galleta próximamente o no tanto. Hablamos de galletas alemanas, ¿vemos tú? Danesas, son danesas las galletas. Danesas, pues danesas, de esas. Ahí, sí. Esto fluye, ¿eh? Yo noto que fluye mucho más, ¿eh? Tiene un ritmo. Fluye, es como, no sé, ¿sabes? Noto que hay corriente, pasa muy bien. Pues nada, uno de los grupos, no sé si llamarlo grupo o banda, pero banda en el sentido del bandolero. Hablamos de los Fear Factory, los americanos Fear Factory, porque es un grupo que está de actualidad porque va a sacar, insisto, récord de aquí a poco. Es Aggression Continuum, ¿vale? En junio, concretamente. Vale, y digo banda de desbandada porque realmente ahora solamente queda de miembro original Dino Cazares, y los otros tres. ¿El batería que también estaba en Brujería? Sí, él es el hombre que está detrás de los proyectos de Brujería y de Asesino, también, sí, señor, que cantan en mexicano, Spanish, chungo. Sí, un hombre muy inquieto. Pero es que además me parece que, si no me equivoco, que este disco está grabado por Burton Sibbell y luego se ha ido. ¿Vale? Se va a pegar la espantada, en plan, es que no puedo trabajar con este hombre, sí, no sé qué, y solo queda él, ¿vale? Un grupo que además en su cuarto disco, en el Archetype, también pasó lo mismo, es decir, lo votaron, o le animaron a irse, a Dino Cazares, y se quedaron los otros tres, y el bajista, el Olden Wars, se pasó a la guitarra. Un despropósito total y absoluto. Bueno, a mí me pasa el matés, tío. En fico la cuina y voy fe pullastra, y comen sobre los vegetals, y dic, ala, igual fai, yo que sé, un bistec. Y no sé, tío, ¿cómo se le pasa? Y en paso, ¿vas? Yo también paso ¿tú también vas a la cocina con el delantal? Sí, sí, sí. ¿Solo con el delantal? Porque vegetales de pocos, me parece. Sí, vegetales, de aquel. Pero una pasada. Solo con el delantal. Tú solo ves el pepino que por donde amarga. Sí, que tiene ahí. No, a mí no me fa plural, tío. Tú no te amargas. Calla, que el otro día compro. El otro día fijan las banderillas. El pon de banderillas allá. En el pero solo con el delantal, ¿eh? Y al costat, banderillas picantes. Y sabes que no pases, tío. Agafa banderillas dolces. Y cuando arribo a casa, tío, comienzo a agafar y digo, hostia, con pica yo, tío, menos mal que son dolces. Y miro la etiqueta negra y digo, picantes. La puta madre, tío. Pero solo con el delantal, metal, ¿eh? Solo. Con metal bordes, picante. Solo con el delantal. Bien, pues nada, lo que íbamos. Vamos a poner por eso un tema. Vamos a dejar en el pasado con su, si no me equivoco, su tercera galleta. No, su cuarta galleta, porque el primer disco como que no cuenta mucho, porque a nivel comercial no tuvo mucho éxito. Luego lo petaron con el tema de Manufacture. Luego el tercer disco fue bastante obsoleto, aunque también tuvo éxito los Shards. Y el disco que tiene que dar el paso al mainstream, este Digimortal, del año 2001, pues parece que se quedó como a mitad de camino, ¿no? De crítica al público, a partir de ahí hubo las movidas y votaron a Dino Cazares. Un grupo que, como Halloween, como Rat, piden a gritos una película, porque hay mierda por un tubo ahí, y para el seguidor y tal, para el aficionado, yo pienso que daría muchísimo juego. Pues eso, vamos a ver este Digimortal, el tema número 2, este Damaged, ¿vale? Como ya sabéis, es un grupo que puso de moda a mediados de los 90 el hecho de no hacer solos, como Korn, ¿vale? Como Biohazard. Incluso antes ya vinieron, si no me equivoco, Tool y Faith No More, ¿vale? Y luego se vinieron Metallica en aquel gran disco, Senninger, ¿acordáis? Fantástico. Sandimone para heavy metal. Sabía que iba a saltar. Es de Sandimone para heavy metal. Bien, pues nada, Y nada, pues ya sabéis que en este disco, pues ahora todo lo que es el peso del grupo, el peso, ¿eh? Esos riffs gordos quedan de manos de Dino Cáceres, ¿eh? Gordísimo. Max and Grace. Ya está, la venga, ya está. Es el grueso del pelotón, que sí. Dicen. Pues nada, con todos vosotros, este The Meche de Foo Factory. ¡Ah! ¡Fuerte, más fuerte! ¡Ay! Fluye un montón, ¿eh? Lo cortan el interludio y luego cuando se acaba la canción no lo cortan. Pues ya se bajaba revoluciones, como antes. No, no, el Scorpio, qué gran tema, tío. Lo escuchaba yo por la calle. Como, madre mía, tío. Qué guay. Pues bueno, yo vaig a ser molt curt en aquesta història perquè és que sé molt poc. Hi ha uns dels paradox que no sé ni d'on venen. Alemanys. No. No, no, no, aquests no. Aquests no? El problema és aquest. Perquè, bueno... Hi ha una interferència, segons el nom de l'LP, que no és l'LP dels alemanys, ojalà ho fos, que en el seu moment va ser catalogats com, uns, com els Anthrax alemanys, no? Bueno, més o menys, més o menys. Va ser catalogats. Però aquests Paradox són una formació nova que no pertanyen ni als Estats Units, perquè sabeu que el que és el catàleg de... D'això t'ha de ser per... com es diu? Trata de arrancarlo. Vale, bueno. Es que no sé. Mira, cada formació pot estar en Europa, en Estats Units, en Àsia, i es pot dir el mateix nom i tal, i pim-pam, i depèn de quins països poden, la contribució que hi hagi poden dir. O sigui, Paradox hi ha d'Estats Units, d'Alemanya, inclús hi ha de la Índia. Aquest Paradox pues, encara no he localitzat un test, però el seu àlbum sí que l'he localitzat. És un àlbum que va sortir a l'abril aquest del 2021, i es titula Community. I pues, la veritat és que em recorda molt als alemanys. Anem a escoltar aquest tema, que és Omega. Aquí teniu els Paradox. ¿Y dónde son al final? Vale. de Monzón. Doncs aquesta penya són Paradox Community. Ja sabeu que esteu a 107.2 de la FM. Que tornem, Metal Vortex, que Metal Vortex torna a partir del dimecres 2 de juny, torna al seu horari principal, que és de 8 a 10 del vespre. I anem a continuar amb unes altres coses, no... Pues venga, amigo, ahora os traigo una banda, cambiamos radicalmente... Deixem cantar. No... Perquè cantava aquesta part, com he dit, cantava pràcticament com el Dio, no... Yo llego tarde, ¿no? Pero, ¿has arribado tarde? Haz el favor. Pep, canta, no, Pep, canta, canta, canta en mí, canta en mí, Pep. No, me queda fuera de yo. A ver, no es, nombre, como, es como el rec, tío. Canta en mí. No nombres el nombre de Dios en vano. Y el rec no, tampoco, y el rec tampoco. El rec menos que a nadie. Joder, macho. Pues el rec de España está fuera. Me gusta mucho la tercera de rec, me gusta mucho la tercera parte, la más mola. La tercera parte, sí, con el Mantayan 3. Lo vi con los chavales el otro día y... Bueno, Pep, continúa. Bueno, cambiamos no calles, radicalmente. Tío, que te estoy tallando. No, tranquilo, estaba escuchando. Es que estaba pensando en lo veo porque me ha dicho el más badita sobre el Gruca Beara de Oneran. Sí. Esto fluye, y bueno, fluye. Cambiamos radicalmente de. De estilo. Y amigos, os traigo ahora una banda donde yo particularmente no soy muy dado a este estilo. Pero como a uno de los componentes lo tengo en el Facebook y he estado hablando con él, pues. Le voy a dar esta cobertura y me refiero... Sí que son subjetivos a Metal. Y me refiero a Ouija, banda de black metal de Monzón, Huesca, llamado, como he dicho, Ouija, fundada sí, en el... Ciudad de heavy metal, pueblo de heavy metal Monzón. Sí, bastante, yo ahí tengo unos cousins allá. Y este tema que no me quedé el One como carito. Bueno, fundada en el 95, siendo así una de las primeras bandas en hacer black metal. Son las 8 del vespre. La temperatura es de 16 graus. Y la humedad del 77%. Y bueno, como he dicho antes, fundada en el 95, siendo una de las primeras bandas españolas en hacer black metal, sacaron un álbum allá por el 97, un EP en el 2010 y otro álbum en el 2013. Y tuvieron un parón largo de sobre unos 8 años, hasta este último sacando un sencillo este año, el Selenophile Impía, de cual os traigo este tema, el Kerberos Like Hell Dodge. Bueno, sin más, os dejo a los black metaleros, Ouija. amigos, aquí habéis tenido esta caña burra de estos plan metaleros Wijas de Monzón, que la verdad que es una tralla, pero... Nos han caído los huevos al suelo. Pero vamos, aquí hemos estado espantados a mal videoclip. Pero vamos, una pasada. Una misa negra. La verdad tío. Que también es como dita más, que yo no soy muy dado al black metal, pero bueno. No, también suena... de Tarantania que puncha algún tema, que también entra dentro de la steel. El videoclip era bastante black. Sí. A la cabra. Blacky. Bueno, pues nada. Bueno, Ouija, un saludo, Map, que es la guitarra. Saludo a Ouija y esperemos eso, que acabe toda esta puta mierda que tenemos encima. Y empezar a los conciertos, ¿no? Que sobre todo, desde aquí os damos toda la promoción, pero lo que queremos ver es bandas en directo. Hombre, ya de una puta vez. Yo este domingo pasado estuve viendo a Luis Blanco en su banda The Black Angels, ahí en el bar Cortelería de San Pera de Arribas, y la verdad que estuvo apoteósico, y sobre todo en la última canción que hizo un tributo a UFO, con la canción Doctor, Doctor, Please, y la verdad que fue... apoteósico, la verdad que nos pasamos muy bien. Gran canción, igual hoy suena. Pero... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Treta al pal! ¡Treta al pal! Esto está que arde, ¿eh? Uy. Esto está que arde. Vamos a seguir. Antes habíamos puesto metal alemán o Hermann Frank, luego Scorpions también, alemanes. Alemania, hoy es un muy alemán, ¿eh? Oye, es verdad. Nos, muy germánico. A ver. Va a salir un programa muy, muy alemanito. El queso, ¿no? Que es muy típico. Muy y eso. Muy típico, mucho, ¿no? El mucho queso. Frankfurt. Vamos a tener aquí. Bueno, pues vamos con otros germanos, en esta ocasión con Brainstorm, que en breve sacarán disco. Está previsto que su nuevo disco, Wall of Skulls, el muro de los esqueletos, de las calaveras, ¿no? Salga el 20 de agosto y ya han avanzado un primer single, que además se puede ver en vídeo por YouTube, titulado Escape the Silence. Pues bueno, y además pues se da la circunstancia de que esta canción de Brainstorm colabora el gran, en todos los sentidos de la palabra, Pee-wee Wagner de Rage. Aquí hemos hecho ya bastante broma con él, que es sí, y unos riffs muy gordos también, ¿no? Como Cazares también. Muy ¿no? gruesos y lleva el peso de la banda y también. Con mucho peso en el escenario, sí. Así que decía Sergio que se había comido no sé qué. Que ya no es que es el que se ha comido el Pee-wee Wagner, en verdad. Bueno, pues esto nada, fluye, un grupo que debutó en 1987 con su disco Hungry, y este pues que va a salir, este Wall of Skulls, que saldrá en agosto, es su 13º álbum. Así que, sin más, os dejo a estos Brainstorm y el título del tema, Escape Silence. Alone in the night, where the dark green feels the light. así de contundentes han estado los Brainstorm. La verdad es que, bueno, el disco promete dentro de lo que es su estilo, ¿eh? Tampoco han inventado nada, pero la verdad es que, bueno, que en un concierto, en un festival y tal, pues da gusto, ¿no? Después de media tarde, pues oír este tema, la verdad es que da gusto. Y la verdad es que yo hoy me he perdido con el orden, ¿eh? No sé, pero Brainstorm, ¿qué significa? Brainstorm es tormenta de ideas. Sí. Tormenta de ideas, bueno, es un literalmente es tormenta de cerebro, pero es tormenta de ideas. Exacta, es casi un non tan gran con Metal Vortex que se emiteix al 60.2 de la FM. No me digas. ¡Els dimecres! ¡Olé! Hostia, yo no me lo pierdo. Pero, no lo sabía. Una pequeña cosa, a partir del 2 de juny tornem al nostre horari de 8 a 10 del vespre. Ya podéis ir a la basura tranquilos, ¿eh? Así es que a través de Aramates de las nuestras zonas, estem els dimecres de 7 a 9, a través de Asalto Mata Radio Rock, estem de 7 a 9, y a partir del 2 de juny, et toques el puny. No sé. Acaba tu la frase. Esto fluye. Aquí es verdad que echan falta ahí. Esto fluye. Una réplica, Una réplica de esas que te deja la sangre, vamos. Helada. Réplica Swiss Factory. Réplica. Réplica. Sí, ¿no? Pues bueno. Un dique de contención. Que se dice. Pues. Un dique. Pues bueno, vaig que continuar amb una altra forma. Vaig que continuar. Bueno, amb una altra formació, jo ara mateix, i us explico, Ángel. Pues nada, este programa parece que va con una onda bastante germánica, ¿no? Ya sabes, el país de los quesos, ¿no? También, bueno, sí, no sé. Del germs. El germ, que es una fruita petitona. Hola. ¿Lo has oído lo que ha dicho? Bueno. No sé, era eso. No sé, bueno, qué, pero se me pues nada, con esta banda, ya sabéis, unas bandas que yo creo que, bueno, yo creo no, por los números cantan. Ya está en el número uno, o sea, en la franja del mainstream, compitiendo con Metallica de tú a tú a nivel de ventas y sobre todo de convocatoria, de poder de convocatoria. Metallica, Iron Maiden, AC/DC, bueno, lo que queráis, ¿no? Y hablamos de los Rammstein, ¿no? Los Rammstein, que ya lo hemos puesto más de una vez, pero vamos a ver cómo de su último disco, el disco de La Cerilla, ¿sí? Ese también conocido como el White Album, vamos a ver cómo la banda de Till Lindemann. Sí, porque es que nadie más conoce al resto de gente. Es un grupo además totalmente... Que los ves por la calle y no sabes quiénes son. ¿Vale? Es curioso. Bueno, el teclista igual sí que es reconocible. Bueno, sí, por los disfraces que lleva. Sí, y se agacha mucho. Uy. Y va caminando. Sí, se agacha. Es que sí, que parece el Pofi. En los vídeos, la verdad es que llama mucho la atención y uno se fija en él. Sí, sí, el rollo sadomaso. Bueno, sí. Pues nada, nos van a llevar en volandas a la Tierra Prometida. La Tierra Prometida, que es el título también, ya veréis el título de este tema, el tema que abre el disco. Y que también, en honor a la verdad, yo también rompería una lanza en favor de Pepe Sacristán y Alfredo Landa, que ellos ya en el año 71 ya nos llevaron a esa Tierra Prometida, ¿eh? En ese gran filme, ese Vente a Alemania, Pepe, ¿eh? Gran tema. Muy grande, sobre todo Alfredo Landa, muy grande. Y pues nada, ya veis, vais a existir esos ritmos pétreos, esos coros envolventes. ¿Alguien ha hablado de ACEP? ¿Sí? Y esas melodías caucásicas. Sin más... Un tema para disfrutar con toda la familia. Hablamos de los vecinos, las tietas, los yayos, ¿vale? Mientras veis en la tele ese documental para todos los públicos, ese triunfo de la voluntad, ¿sí? Mientras os coméis unos ñoquis, una Fanta naranja y unos ganchitos, ¿eh? Con todos vosotros, este Rammstein y este tema, ¡Deutschland! getrennt, im Herz vereint. Zusammen, dein Atem kalt, das Herz in Flammen. Y la pianola, aquesta que acabas de tener sí. aquí. Bueno, estábamos aquí echando un vistazo a este documental tan, tan bonito de las Olimpiadas del 36, ¿sí? Que bueno, que si lo podéis ver, realmente es un documental para toda la familia y realmente es eso, te eleva el espíritu porque te hace sentir que puedes mejorar, ¿no? La vida. Bueno, si es positivo. Bueno. Siempre positivo. Sale mucha gente por eso, ¿eh? Sale mucha gente. Y un tío que no para de hablar, no para de hablar. Con bigote. Bueno, pues ya sabeu que estem aquí a les 16 FM a emitir en directe i a través també de Asatomatar Radio Rock i a les 3w.radiospeed.net i que anem a comentar, a veure, què s'ha fet d'un gran tio. Anem a escoltar un tema que, per d'alguna manera, als fans de AC/DC, pues segurament us encantarà. ¿Qui és el senyor Tom Kefer? Cinderella. Tom és Cinderella. És una de les grans formacions. És membre fundador, encara que no va poder tenir èxit, no?, amb Cinderella. Bueno, fundador, super, compositor del 93%, bueno, 96% de todo, un guitarrista rítmico, solista també, no sé. Que al final va acabar amb Crocus, també, ficant la seva part de Crocus. Tom Kefer, sí. Que col·labora va estar amb Crocus, sí. Ah, sí? Sí, amb l'escena més rockera. Allà es va conèixer i després va formar Cinderella. Yo conozco que ese era un colega, bueno, colega, que John Bon Jovi los descubrió. Y a partir de ahí, directamente... Un de los grandes descubrimientos de John Bon Jovi, de l'italià, bueno, italiano es estadounidense, ¿no? Sí, New Jersey. Pues, por decir buena mena, el 2019 va a treure lo que va a ser el seu en solitari, el seu... ¿Segon disco? Sí, el seu segon LP en solitari y prácticamente desconegut. Es titula Rise... I el tema és How Amped Up. Aquest és el senyor Tom Kefer. Que sona com los Black Crowes, así o qué? No, no. El tema que va quedar punxer sona molt a CDC, molt Cinderella, molt Crocus. Com el Nice Sons. Crocus de la època, diguéssim que copiava a CDC o que van ser culpats de copiar a CDC. I no és Nice Sons, no. És una mica més marxós. És una mica més marxós. Escolta, Àngel. Pues venga, escoltem. Escolteu tothom. Aquí teniu el senyor Tom Kefer amb el tema How Amped Up. Oh, pues sí que sona així. Doncs aquí teníeu, si us agrada el Cinderella, pues aquí parlant aquí en off, pues la veritat és que aquest tio pues, ha continuat en solitari. Cinderella, què s'ha fet, Àngel? No, no, és que ell sigue en solitario, però una cosa molt rara, sí, i ja s'ha dit que ja volveré i tal i qual, però com, no sé si és un tema de discogràfiques i permisos i tal, però és que Cinderella és ell, o sea, insisto, ell componia el 96%, hacía hasta los solos de guitarra, o sea, una cosa... Bueno, sí, los que, demás. Pero es lo que hablábamos, ¿no? De las marcas. Si si él hace una gira como Tom Kafer o hace una gira como Cinderella con dos. Pero entonces juntas Tom Kafer's Cinderella ya, y ahí vamos todos. Pero no es lo mismo. Si coge como Cinderella y trae a sus antiguos componentes, yo creo que tendrá más caché por el nombre. Pero estoy de acuerdo no, contigo, sí, completamente, sí. De que es cierto. Lo que sí que me he quedado estupefacto de que David haya puesto a Tom Kafer y haya puesto este tema. O sea, de no su sé, segunda galleta, ¿eh? No la primera, creo, en solitario, la segunda. ¿Es un encargo o te ha dado fiebre? No, y eso que hoy lo ha hecho Sol, ¿eh? Y hoy lo ha hecho no, Sol. No, no, no, la, mira, la, a ver. Ha dado en la azotea. A ver, Cinderella, tío, y Crocus, pues la verdad es que son formaciones que me han influenciado. Y el escoltar que te lepe y veure que el tío que había estado en Crocus y que había estado en Cinderella, pues que no té una promoció. És que m'estranyava molt, moltíssim. I dic, Metal Vortex és el món on les promocions impossibles es fan possibles. Sí, sí, i además a gran escala. Sí, una promoció que va a escuchar el mundo entero. Tom, es muy bonito. Nos debes una. Es muy bonito eso que sí, habéis dicho. Se ha emocionado y todo. Pues bueno, no va a continuar en Pep a ver qué promoció es portara. Hijos de puta. Pues bueno, amigos, ahora os traigo una... ¿Sabes dormir? No, no, no. Estaba juntando. No sabía... Oye, esto fluye un montón, ¿eh? ¿Estabas dormir, tío? Estaba subando aquí. El próximo programa, hacemos una foto y el penchema al Facebook. Hay que repetirlo, ¿eh? Pero trabajar así. Sí, sí. El penchema al Facebook, tío. El pet dormir. Pues bueno. Tenemos que cambiar el horario y no decirse... Mira, cuando me escurte la perilla, me es dor. Sí. Pues bueno, amigos, ahora os traigo una banda... de una ciudad que donde no solo hay fiesta, música, disco, máquina y mucho glamour. ¿Eh? Y me refiero a Ibiza, hombre, de donde os traigo a esta banda detrás de Ad, llamada Vitrol, banda que se formó allá por el 99, donde editaron tres maquetas, y ya por el 2005, después de unos cambios en el grupo, deciden disolverse. Y no fue hasta el 2014 pues, cuando vuelven a juntarse y resurgen de nuevo como el Ave Fénix. Y ya en el 2020 editan lo que es hasta el momento su único trabajo, llamado Alma Podrida, con el tema que os traigo, el séptimo sello, sin más, Vitrol. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido estos drap de metaleros y vicencos Vitrol. Y bueno, Juanjo Alcantán, si se estás ocultando, en una abrazada. Sí, Pep. Sí. Que no solamente ni a festa, ni tan hipisma, ni, claro, ni tan glamour. Claro, ¿no? Un mérito, ¿no? De que en Ibiza salgan grupos así, en todos lados, en todos los rincones hay, hay metal, y la verdad es que hay que... Siempre hay que estar ahí. Ya, sí, sí. Hay que recursarlo con siempre y yo, a tope. Yo, Pep, et vaig dir una cosa. Diga. Porque esto trance no era. Et vaig dir una cosa. Podia haver una veu diferent, però m'ha agradat el vostre estil. Sí. M'ha agradat l'estil que has punxat. O sigui, passes a la següent fase de Metal Vortex. Estando gira, está sellando gira, tío. El botón mierda. Amarillo, el botón dorado. ¿Cómo fluye eso? ¡Craca! ¿Cómo fluye? No lo rompes, sí, ¿cómo fluye el programa? Fluye, fluye, y gustando, fluye, ¿eh? Fluye y confluye. Y continuemos una otra. Vamos una otra cosa aquí. No amb aquest, amb aquest dissabte, día 23 de maig. Vamos a algo así será, ¿no? Antes avisaros eso, que ya a partir de junio, el 2 de junio concretamente, el primer programa de junio, estaremos a partir de en horario ya habitual de 8 a 10, ya queda menos para que acabe esta puta mierda. Y podremos decir palabrotas. Podemos decir, sí, palabrotas. Y si dius, por ejemplo, el coronavirus, no contaminas para que estarás vacunado. Sí, no, a ver, estamos en la franja casi, ¿no? De la edad ya. Ay, pues otros cabrones que son mogollón de bells. Somos más viejos. Aquí espuretas de Metal Vortex, espuretas de Metal Vortex, intentan arribar a las frecuencias dels, de la juventud que tingui ya, pues a partir de 50, porque nosotros somos joves. Una ventaja habrían de tenir. Bueno, vamos a seguir y vamos a con la sección... preferida de todos vosotros, que es la efemérides. No gira esta silla, ¿eh? No gira. No gira, porque no es de oficina. La sección efemérides del metal, o del rock también. Y bueno, vamos a... esta semana han habido bastantes cosas. Antes ya hemos iniciado el programa, obviamente, haciendo un homenaje a Ronnie James Dio, que falleció pues un día como el pasado 16 de mayo. Pero también han habido otras cosas en la historia del rock y del metal. Y antes hemos hecho un pequeño avance. Un 17 de mayo, pero de 1974, UFO publicaba el disco Phenomenon. UFO feía un tufo. Bien, bueno, algún tufo habrán pegado alguno de ellos. Como aquí. Bueno, y decir, bueno, como también hemos avanzado... Decir que UFO estaban previstos para el Rockfest Barcelona, que se ha suspendido y pasará al 2022. Y de momento queda en el aire si vendrán o no. ¿El tufo? El tufo. El tufo vendrá seguro. El tufo no se va. Aquí los UFO, una cosa son los UFO y otra cosa es el tufo a rancio que hace por aquí. El tufo a rancio ya no se va, se ha quedado impregnado. Pero los UFO... esperemos que vengan, porque en teoría estaban, iniciaron en el 2019 su gira de despedida. Tuve la ocasión... ¿Tufo de vida? De pufo. Tuve la ocasión y la gran experiencia de poderlos ver en el festival de Fuengirola. Parecía que era la última vez que los íbamos a ver. Estiraron para el 2020, estaban previstos para el Rockfest, pero de momento nada. Y ya veremos. Si antes hacíamos broma, ¿no? Decía, bueno, han confirmado a Judas y a Kiss y decíamos, a ver si llegan. Pues antes que los UFO... Pues ya solo nos queda el Canet Rock, ¿eh? Sí, sí, que, no sé. Hostia puta, tío. Claro. La capa está cagada, Ángel. Para el 2021, bueno, pero para eso... No. Ya sabes. Bueno, pues nada, nos vamos todos a Canet. Para eso me voy a Ibiza con esto, ¿no? Pero no huentes, Bake. No, para nada. Bueno, el caso es que eso, que pues el disco Phenomenon, que obviamente los dos temas más importantes de este disco es el Rock Bottom, pero he elegido el otro tema fetiche de esta banda, más que nada porque es un tema muy festivo. Ya sé que lo hemos escuchado un millón de veces, ya sé que suena, no sé si sonará hasta en Rock FM, espero que no, pero bueno, pero lo vamos a poner igual porque es un tema festivo, es un tema bailable, es un tema que da muy muy buen rollo. Y porque mira, porque me da la gana de ponerlo y punto. Me refiero, bueno, ya lo habéis adivinado, Doctor, gran tema. Y decir también que Michael Schenker está previsto que actúe el 5 de noviembre del 21 en la sala Razzmatazz de Barcelona. Y este sí que este tema cae sí o sí también, o sea que será un festival tremendo y esperemos que en noviembre ya estemos todos vacunados, estemos todos salvados. Ya cayó la última vez que vino Schenker. Schenker lo toca siempre. Lo toca siempre. Y ha habido veces incluso que lo toca de inicio, que ya dices, toca de los huevos, ¿no? El arma claro. Definitiva. Es como marinero de luces de la Pantoja. Al principio. Que no es la más grande, ¿eh? La más grande es otra, ¿eh? La más grande es otra, ¿eh? De Chipiona, ¿eh? Bueno, la más grande. La más grande. La más grande viva es esta. Bueno. Tiene bigote, pero... Bueno, pues eso. Que no os perdáis a Michael Schenker, que este tema lo toca seguro, o al principio o al final, pero no falla. Así que nada, vamos a disfrutar un poco, vamos a bailar, vamos a corear. UFO y este Doctor, please, que me he hecho el pipi gris. ¿Please? Que tengo el que me he hecho el pipi gris, ¿no? Exacto. Venga. UFO. Bueno, canción festiva donde las haya, no sé. Mola un montón. Esto ha sido una revolución. Sí, sí. Oye, Vinnie Moore lo clava, qué tío, ¿eh? Vinnie Moore ahora está, Ufo están con Vinnie Moore y la verdad es que excelente es un guitarrista, fuera de toda duda, ¿no? En su calidad. Y la verdad es que en directo, el último que le vimos en Fuengirola fue maravilloso, ¿no? Todo el grupo. Y Vinnie Moore estuvo, vamos, como una bestia. A ver, ¿vosotros con escucharnos de Fuengirola? ¿No os da como morbo a las pastillas blavas de Matrix y a las verdas y Fuengirola? No os da un morbo así, yo qué sé, tío. Yo, es una paranoia meva, Soltar ahí la cadena, venga. Fuengirola. Ataca. Se está creciendo porque no está, ¿eh? Está creciendo porque no está. Es la política de bloques, ¿eh? Si falla uno, el otro al final te comes. No tienes a tu antagonista, a tu yang, tú eres el yin y él es el yang. ¿A lo gualo? Y ahora el yin y el yang, ya lo sabes, hombre. Bueno, vamos a seguir. Queda un cuarto de hora para acabar este programa especial. ¿Sin lastre? Sí. ¡Ah, sin lastres! ¡Hostia, Sergio! ¡Sergio, lo que te acaban de decir! A mí no me... Oye, con mi mano te metas, ¡Hostia, Ángel! Ángel, tía. Sergio, Ángel. Mira, Ángel, probé totalmente... de familia honorablemente gitana y acaba de tener un bardeo de set bumps, tío. Menos mal que es honorable, ¿no? A ver, el Pepe está atacando a lo que es el gel alcohólico aquel. Sí, le está poniendo bien. Gel alcohólico. Oye, venga, vamos a tope, venga, vamos a romper un poco esta inercia y vamos con todos los grupos que a mediados de los 90, junto con los Fear Factory y otros, Matching Head también, bueno, dieron un poco de vuelco y se pusieron de actualidad. Hablamos de los americanos Biohazard, ¿vale? La banda que en ese momento, con su formación original, con Bobby Humble, un hombre que era auténtico rock, como Chris Holmes, como Lemmy, como Miguel Ángel Rodríguez, o sea, fuera de serie, ¿vale? Con esos molinillos que hacía, o sea, increíble en el escenario, y con Evan Senfield, ¿vale? Que, sabéis que acabó dejando la banda porque se metió en el negocio del cine para adultos. Vale. Para adultos, gente más adultos. Sí, con Tera Patrick, una también gran actriz. Veo que está muy puesto. Tenía un tema con unos guiones. A ver, Ángel no bebe alcohol, no puede estar muy puesto. Y nada, pues vamos a poner ese tema de ese disco en directo, que ya no estaba Bobby Humble, estaba Robert Echeverría en las guitarras principales. Vasco. No, es puertorriqueño, creo. Ah, Echeverría. Bueno, o de Brooklyn, lo mismo da. Va, pues se lo apoya un vasco. Sí. Del año 97, este directo es de No Holds Barred, sin restricciones. Es el Live in Europe, sería como aquí en Europa. Vale, vamos a ver un tema extraído de la versión original, es del disco State of World Address. Vale, vamos a ver este Love the Night. Love el mío LP de Biohazard, tío. Sí. No sé, no lo escucho. Oye, perdón. ¡Tosca! Yo vi las películas. Claro, todo puedo verlo. Acababa agotado, por eso. No pasa nada, tío, hecho polvo. Bueno, vamos a hablar de este tema que tiene muchísimo groove. ¿Vale? Y le vamos a dedicar sin restricciones, sin enojos, Barret, a un hombre que no tiene mesura. A. Marín. Todo el mundo a saltar. Biohazard. ¡Jump! ¡Jump! ¡Jump! We'll be right back. ¡Saltar, cabrones! ¡Saltar! No era el tema del vídeo, però bueno, igual és que l'han enganxat. Mira, aquests cabrons d'aquí, aquests cabrons que tinc com a companys de ràdio, segurament són els millors companys de ràdio que tinc, encara que falti un. És més cabron encara, però també és bon company, eh? I m'han picat sobre les putes illes, en aquest cas de Tenerife. En aquest cas de Tenerife, on parlava de les illes d'Ibiza. Què vas a donar, Halloween? Una... Sí, mira, tio, m'has enganxat, tio. Sí? Vaig fer-te una puta carbassa al cap. Una carbassa et vaig ficar al cap. Mi sueño. Pues bueno, és el primer EP de... d'una formació de les illes, en aquest cas de Tenerife, exactament. Són els Metraller. José Feliciano. Metraller. Gel, no. Metraller. Metraller. Ansona. Vale. Metraller por el camino de la amargura, tú. Y yo también porto a mí mateix para el camino de la Metraller. ¿Me entiendes tú? Metralleta, metralloeta. José Vélez. Bueno, os estoy pasando la palabra. Me va a dar un infarto, de verdad. Oye, por favor, medicación. El LP de esta peña de las Metrallers es titula Interval Rupture, que lo podrían dedicar perfectamente a Israel y Palestina. Lo que es el título del LP. Ojo picón. Y bueno, el tema del... Repecho, tío. El tema es Shattered Whole Glass, que no sé lo que significa. Necesito a Miguel, pero Miguel... Metralla es esa ametralladora, ¿no? Pues no. Pues son los metralles desde Tenerife. Ya queremos escucharlos a un transmetal potentísimo y en la presentación de lo que es el primer LP después de 6 años de formación. Aquí está el metrallar. Yeah. Bueno, pues desde Tenerife, desde que estas unadas, pues aquí está sonada aquesta peña, es Metraller, amb un nom, pues, no original, però, joder, se n'han pogut quedar parells a les illes, amb una música increïble, la veritat, des de lo que és el thrash metal. I, bueno, pues anem a passar a Àngel, no? Ah, Pep, bueno, perquè... Ah, ho tenies conscient? Sí, és que bueno, jo pensava que eres un inconscient, pues, tio. Para acabar mi turno y de deprisa que quedan pocos minutos, os traigo una banda madrileña de auténtico heavy metal formada en el 2016 y con solo de momento un trabajo de estudio, el Metal Madness, y sacado a finales del 2019, una banda que su sonido y estética deja muy claro de qué palo van. Heavies en toda regla. Estos jovenzuelos además tienen las ideas muy claras. ¿Tienen y si tienen tía? Suerte en el futuro, darán mucho que hablar. Y me refiero a Invaders, con el tema Rise You Is War. Sin más, Invaders. Ese comedé, buena nit a tothom. Buena nit, compañ. Hasta luego, Lucas. Les 9 del vespre. La temperatura és